¡Se le cayó el jabón! Presente, mi general. ¡Se le cayó el jabón! ¡Ay! ¡Se le cayó el jabón! ¡De la calle! ¡Se le cayó el jabón! ¡Este es el jabón gringo! Desde niño que lo criaron bien machito pa' sus weas, agarrarse con vuelo chico y el domingo ir a chulear, tocarle el poto a las minas en el liceo, aprovechar de guardarse por el baño y después irse a pajear. Luego terminó el colegio y al servicio fue a pagar, y con licencia del acordero él se lo pudo sacar. Lo mandaron cagando pa' dentro y el norte irá a cuidar. Todavía ha salido perfecto hasta que se tuvo que duchar. ¡Se le cayó el jabón! Un soldado raso se lo chantó. ¡Se le cayó el jabón! Soy un concreto maricón. ¡Se le cayó el jabón! ¿Y qué dirá mi general? ¡Se le cayó el jabón! ¡Arrepentido! No pasa nada. Tanto pelado caliente. Pero en vista y considerando, todo no estaba tan mal. Él se fue acostumbrando que se lo chanten por atrás. Y su chivo ya estaba en boca de todito el batallón. Y aunque se veía muy machito, todos sabían que era maricón. Y de vuelta del servicio a su casa regresó. Muy atento y muy sumiso, su padre lo notó. ¡Hijo mío! ¿Qué te han hecho? ¿Algo raro te pasó? ¡Ay, papito! ¡En mi vida ya un milagro sucedió! ¡Se le cayó el jabón! Un soldado raso se lo chantó. ¡Se le cayó el jabón! Soy un concreto maricón. ¡Se le cayó el jabón! ¿Y qué dirá mi general? ¡Se le cayó el jabón! ¡Arrepentido! No pasa nada. ¡Se le cayó el jabón! Un soldado raso se lo chantó. ¡Se le cayó el jabón! Soy un concreto maricón. ¡Se le cayó el jabón! ¿Y qué dirá mi general? ¡Se le cayó el jabón! ¡Arrepentido! No pasa nada. Support.